This is the motherfucking remix. Let go. Remix. Fueron meses buscándote, pero no te encontré en ninguna. Me imagino bellaqueándote, pero no me quieres ni en pintura. Quieres el mini conmigo, tu loco, dándote like en Instagram a veces toco. Ese culito cuando busco me soy un apretado. Dice que te has enterado. This is the remix. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Te pido cuenta de los días que no te he comido. Como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Te di la cuenta de los días que no te he comido. Me como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Bajo el loco cuando te quitaba la toalla. Tu cuerpo con sabor a playa, hey. Baby, yo me lo comía. Tú me dejabas pasarme de la raya. Ahora no te tengo en la noche. Me vuelvo a ver, no te vaya. No me olvido de toda la pose. Tengo a tu esa pantalla. Dame otra noche, otra aventura. ¿Cómo me lo haces tan dura? Ella con el mío se cura. Extraño verte en el mura. En el seca. Me sufriste como el argentino. Este cuarto no me late, baby. Estoy bebiendo mucho por pensar. Esto no me ayuda para poder recuperarte. Vamos a ver cómo tú te mueves. Te robo la mucha que no me entretiene. Que no si me ni que me estés moveré. Que con él en fotos eso más me hiere. Escribiste, después lo borraste. Eres inestable y a veces me textea. Te la busqué, dice por la noche. Solo me río después que me piché. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguno quiero tocar, puedo estar contigo. Baby, dime dónde te has metido. Nadie te ha corrido, no me sabe cuántas veces hasta yo le he pedido. Me cansé del cielo, se acercó y me dijo la sabana, me soltaste y ya te había bendecido. He intentado tanto y yo no le convencí. Dice que la vida es una y yo he hecho hasta aquí. Mira lo que tiene. Me lo hackeaste, los compras los chequeaste. Pusiste a tu amiga que me hablara para probarme. Pendiente para que nada te falte. Y tú pendiente que tú lo voy a robarme. El WhatsApp me lo hackeaste, las compras las chequeaste. Pusiste a tu amiga que me hablara para probarme. Yo pendiente para que nada te falte. Pero me pillaste, yo solo quedarte. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Y te cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote. De copa. Ya me suena el rincón, no voy contigo. Vino tinto y llega a tu recinto. Aún recuerdo cuando echábamos el quinto. Puta Leo, ahora todo tan distinto. Sí, sí, ya todo es Dani Cejas, Mati, DJ.